Hoy que regresas del extranjero y con dinero para gastar, triste noticia tengo que darte. Madre hoy ya no está, para su alma una plegaria que allá en el cielo la escuchará. Triste noticia ay, tengo que darte, tu linda madre hoy ya no está. Tu linda madre murió diciendo, mi pobre niño, ¿dónde estará? Si él lo supiera que estoy muriendo, mañana es tarde para regresar. Para su alma una plegaria que allá en el cielo la escuchará. Si él lo supiera ay, que estoy muriendo, mañana es tarde para regresar. Tanto dinero como has traído, hoy poca cosa le puedes dar. Con tu presencia había tenido para sus penas ella calmar. Para su alma una plegaria que allá en el cielo la escuchará. Con tu presencia ya había tenido para sus penas ella calmar. Para tu madre tres cosas pido, y que muy poco te han de costar: lágrimas, flores y una plegaria que allá en el cielo la escuchará. Lágrimas, flores y una plegaria que allá en el cielo la escuchará. Para su alma una plegaria que allá en el cielo la escuchará. De flores allá en su tumba, y con tus lágrimas has de regar. Para su alma una plegaria que allá en el cielo la escuchará. Para su alma una plegaria que allá en el cielo la escuchará.